El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Somía la vida a les eues mans, a les grans barriades dels somnis de fang. Somía batalles d'antigues cançons, a les melodies de somnis de flor. Somía derrotes cremant il·lusions, somnis de món. Oh, es fa de nit al món. Oh, i al fons del seu cor somia amb la lluna, tornar a somiar la vida prohibida del teu despertar. De pell ancestral i en els foscos segles de somnis de sang. Somia justícia, somia combat en les tristes selves de somnis robats. Somia Bolívar, somia Martí en les velles rutes de somnis prohibits. Dime pronto, pronto, dime a quién invadirás mercenario con corbata. El tubo ya está podrido y eso pronto, tonto, yo te lo voy a hacer pagar. Que pretenden bellacos, traficantes de tierra, el cobarde la coca, pero ustedes de la guerra, de la guerra, de las armas, ustedes han sido el karma, ocupando una tierra mientras petróleo desangra. La magia sabrá cadabra, las riquezas son negras, que por la muerte insensata solo el demonio se alegra. La raza negra y la blanca a esta lucha se integra. Hay muerto power, escombro y toneladas de piedra. A causa de los misiles no hay catapultas de piedra. Si ustedes son los hostiles, son la venenosa hiedra. No importan cuántos soldados en atentados se pierdan, la ganancia es demasiada, llenarás tus arcas de mierda. Oh, impresión de que estamos asistiendo a la historia. Y esa movilización popular, ese pueblo es el que va a estar hoy en la calle, 12 de febrero, Día de la Juventud Venezolana. Buenos días, usuarios, buenos días, usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula del Sur, que hoy comienza con un tema titulado Sueños de Luna, de la agrupación valenciana Obrín Paz. Tema dedicado a los combativos pueblos guerreros de América Latina. Esta mañana les queremos saludar en nombre de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también en nombre del ministro Fidel Barbarito. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y en nombre del equipo que está encargado de coordinar esta emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y también Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra el joven Luis Erloyo. Indira Carpio produce La Brújula del Sur. Y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono y hasta las 9 de la mañana. Recuerde todas las vías de comunicación que usted tiene con Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Si nos está siguiendo y tiene la facilidad de escribirnos por la red Twitter, lo puede hacer a través de @albaciudad. Esa es nuestra cuenta oficial. Si quiere mandar algún mensaje de texto, sugerencias, reclamos, peticiones, comentarios, críticas, aportes, lo que usted quiera, puede hacerlo a 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos escucha a través de la combativa Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, tiene dos vías allí disponibles para comunicarse con la emisora, @RadioRebelde915 en el Twitter y el 0416-523-9385. 8 de la mañana, 8 minutos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy tenemos dos temas importantes para compartir con usuarias y usuarios. La fecha, que es la efeméride principal de la Venezuela bolivariana hoy, el 12 de febrero, Día de la Juventud, es tema de La Brújula del Sur, y también lo que pasa en Colombia con los casos de espionajes ilegales al proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana entre el gobierno y la FARC, y también se ha espiado a periodistas, un montón de gente. Eso, escandalazo en Colombia por estas horas, y va a ser tema también de La Brújula del Sur. Esto y más le tenemos preparado para hoy. Bien, les decíamos, se celebra en esta fecha el Día de la Juventud Venezolana en conmemoración a la Batalla de la Victoria, ganada ejemplarmente en 1814 por José Félix Rivas, con jóvenes de seminario de la Universidad de Caracas. Así dice la historia o la historiografía oficial. Pero nos recuerda el colega periodista José Roberto Duque. Hace 200 años, los cifrinos de Caracas, hijos de los ricos que estudiaban en el seminario de la universidad, fueron arreados por José Félix Rivas hasta la Victoria para tratar de evitar que los jóvenes esclavos y sirvientes, negros, pardos e indígenas, se apoderaran de esa población y con ello tener el camino despejado en su ruta hacia la capital. Ese día, el Ejército Popular de Liberación, aunque la historia burguesa prefiere llamarlos las hordas criminales o la Legión Infernal, no contaba con su jefe Itaita Bobes, ya que este se encontraba herido desde la escaramuza de la Puerta el 1 de febrero. Hace 2 años, el comandante Hugo Chávez recordó todo esto en la Victoria. En ese mismo acto le solicitó a sus ministros que el día de hoy, en el bicentenario de esa batalla, se recordara un episodio como un episodio de la guerra social, que se recordara algo más que el triunfo de Rivas, un triunfo que consistió en no dejarse matar hasta que llegaron los refuerzos, que se recordara que lo que estuvo a punto de tomar la victoria ese día no fue la corona española, sino la furia de un pueblo. Se pregunta José Roberto Duque, nos preguntamos nosotros, ¿honrará el gobierno la memoria de Chávez? ¿Homenajeará a los pobres de aquella rebelión o seguiremos alabando y cantándole himnos a los Manos Blancas de 1814, ancestros de los que hoy mismo están anunciando que saldrán a la calle a combatirnos otra vez? A los pobres, a los justos. Recordemos lo que dijo Chávez, nuestro comandante supremo, el 12 de febrero del año 2012. Quiero comprometer a la ministra de la Juventud, Maripili Hernández, y a todos los ministros y ministras que están aquí, y al alcalde de la Victoria, y los demás alcaldes de esta zona, alcaldes bolivarianos. ¿Por qué? Miren, fíjense lo que voy a decir, pero para que lo que yo voy a decir ahora mismo se convierta en realidad, necesario es comenzar a trabajar en esta idea desde hoy, sin descanso, para que dentro de 2 años exactamente, con el favor de Dios, estemos aquí celebrando 200 años, repito, no solo de la batalla de la victoria, también de la gran batalla de San Mateo y todos aquellos acontecimientos de lo que fue la rebelión popular de 1814 y el sacrificio de muchos venezolanos y venezolanas, quienes batallaban no solo a la orden de Bolívar y de José Félix Rivas, sino a la orden de Bóves. Muchos venezolanos se enfrentaron en aquel año en el cual, sobre la sangre y sobre el terror que cundió, sobre todo en estos valles de Aragua, los llanos del norte del Guárico, la cordillera de la costa, empezando por Caracas. Fue un año terrible aquel, pero ese año, desde mi punto de vista, se definió el rumbo de la Revolución de Independencia. Porque Simón Bolívar, entre otros, pero primero él entendió que el pueblo venezolano quería una verdadera revolución y no una pantomima de revolución. Porque los ricos de Caracas y los ricos terratenientes de Aragua no querían libertar a los esclavos, no querían la igualdad social de los pardos, los negros, los indios. Bolívar aún incluso no se había definido exactamente en esa línea. ¿Y qué ocurrió entonces? Bueno, que los negros, los pardos, los pobres y los más pobres se fueron detrás de quien les ofreció la libertad. Y ese se llamó José Tomás Bóves, quien no era realista, no. Era una guerra de clases, fue una guerra de clases. Hay un trabajo de Federico Brito Figueroa extraordinario. Hay otro trabajo de Juan Uslar Pietri, un librito que por aquí tengo, por cierto. Siempre lo recomiendo. Se lee rápido, pero se entiende a fondo. Ahí está su título, Historia de la Rebelión Popular de 1814. No era Bóves un realista, era líder de los pobres, de los negros y de los esclavos liberados. Y eso lo entendió Bolívar, pero lo entendió aquí en este valle, llorando, viendo morir venezolanos unos contra otros, viendo como él mismo vio el desastre de la puerta ahí mismo, entrando a San Juan de los Morros. Ahí Bóves le aniquiló el ejército a Bolívar. Bolívar se salvó con 10 más, gracias a los caballos rápidos que tenía, porque le fusilaron hasta los ayudantes. Los ayudantes de Bolívar y los secretarios y los baúles y todo, cayó en manos de Bóves. Bolívar llegó aquí al galope con 8 o 10 más a la victoria. Era aquel año 14. Era marzo de 1814. Y Bóves persiguiéndolo. Bolívar apenas firmó el parte de la batalla, descansó 2 horas y siguió rumbo a Caracas, huyendo de lo que venía, Bóves y la oleada. Por poco lo capturan. Y se defendió allá arriba, entrando a Caracas, pero también fue derrotado y se tuvo que ir a Oriente, la emigración a Oriente, y allá fue Bóves a perseguirlo. Era incansable José Tomás Bóves. Era incansable. Era la furia de los pobres contra los ricos, contra los blancos incluso. Y allá en las sabanas de Oriente cayó José Tomás Bóves. Pedro Zaraza le dio un lanzazo en el pecho. Y luego Bolívar reflexionó y logró incorporar a las masas de pobres y de pardos y de esclavos al Ejército Libertador, y fue así como lograron derrotar al Imperio Español, y no solo derrotar al Imperio Español en Venezuela, sino llevar al Ejército Libertador, es decir, al pueblo venezolano, es decir, a la juventud venezolana, hecha ejército, hasta allá, hasta las cimas de Ayacucho, a libertar este continente. 200 años después, aquí estamos, liberándolo de nuevo del yugo imperial. Pero quiero comprometernos, yo de primero, para que en estos 2 años hagamos aquí, señor gobernador, a partir de hoy, un gran proyecto. En todo este valle, desde aquí, que se cumpla. El pueblo debe estar presionando para que se cumpla. Eso opinaba el comandante Hugo Chávez de José Tomás Bove, y lo dijo hace 2 años en La Victoria, 12 de febrero del año 2012. También un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1984, circulaba la siguiente noticia en los medios de comunicación. El escritor argentino nacionalizado francés Julio Cortázar, una de las figuras más importantes de la literatura contemporánea, falleció al mediodía a los 69 años en el Hospital Saint-Lazare de París. El novelista estaba internado desde hacía 10 días a causa de un súbito agravamiento en el proceso leucémico que padecía desde hace varios meses. Julio Cortázar, una figura cumbre de la literatura contemporánea, es un renovador de la estructura del lenguaje que juega con elementos fantásticos sin perder nunca su conexión con la realidad. Durante toda su vida, Cortázar compaginó la aceptación del riesgo literario y la aventura poética con el compromiso político, cívico y moral. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Miren, les cuento más. Este martes el programa Zurda Conducta Venezolana de Televisión reveló un audio grabado aparentemente entre el vicealmirante retirado Iván Carratú Molina y el ex embajador de Venezuela en Colombia, Fernando Gervasi, que revelaría las intenciones de los sectores opositores para repetir acciones que desencadenen un golpe de Estado como el ocurrido el 11 de abril de 2002. En el audio, una de las partes, Gervasi, asegura que me informan que será algo muy similar al 11 de abril y que sería mañana. Vamos a poner el audio y el video que está en nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Buenas noches a todos los usuarios y usuarias venezolanos de televisión y precisamente al mejor estilo de Dick Tracy, la noche de hoy. ¿Es orden público? No, es Dick Tracy. Vamos con algo bien en serio. ¿Ustedes recuerdan a este señor, el jefe de la Casa Militar, Carratú Molina? ¿Recuerdan al señor Fernando Gervasi, diplomático, ex diplomático venezolano, representante del gobierno venezolano en la Cuarta República en Colombia? ¿Saben quiénes son estos personajes? Bueno, nos hicieron llegar un audio. Uy. Nos hicieron llegar un audio. Algunos sectores de la oposición venezolana que están en desacuerdo con situaciones que se vienen dando dentro de la ultraderecha venezolana y que vienen incitando al odio, a enfrentar a venezolanos contra venezolanos y buscando salidas no constitucionales. Repito, aclaro, este audio nos lo mandó personas ligadas a los sectores opositores que están ya cansados de la incitación a la violencia, de incitar al odio. Vamos a escuchar este audio, muy importante, que nos hacen llegar. Para la oreja. Y para la oreja. Métale mucho oído a esto. Y al Twitter también. Fiscalía General de la República, Cuerpos de Inteligencia, Seguridad Nacional, encárguense de esta situación porque es ácido lo que viene. Vamos con el audio y ya regresamos. Vamos a escuchar atentamente. Insulina, insulina, vamos. ¿Aló? ¿Qué hubo? Yo, ¿cómo estás tú? ¿Y tú? Bien. Mira, me informan que es algo muy similar al 11 de abril. Pero, ¿cuándo? Mañana. Ay, qué pasa. Hay aquí, y ya parece que hay algunos movimientos, algunas cosas. Me hicieron la misma recomendación que me hicieron aquella vez, nada, irte primera fila, mantente en... Claro. Por los lados. Claro. Y bueno. Pero ¿qué pasa? Y es la misma fuente, ¿no? ¿Tú te imaginas quién es? Sí. Y parece que sí hay gente buena. Bueno, vamos a esperar. Pero bueno, vamos a ver. Está bien, pero no hables tanto por esta vida. No, evidentemente. La única persona que te estoy diciendo eres tú. Perfecto. Para que sepa. Ok. Bueno, pues. Chao, hasta luego. Chao. Ahí escuchaban ustedes el audio presentado en el programa Zurda Conducta Venezolana de Televisión entre Fernando Gervasi, ex embajador de Venezuela en Colombia, e Iván Carratú Molina, vicealmirante retirado. Estos tipos, además de ser unos miserables, son unos cobardes. Ellos mandan a estos muchachitos, como lo que pasó en Mérida, más recientemente, como lo que pasó el 11 de abril, los mandan a que se vayan a primera fila. Ellos no se ponen nunca en primera fila. Ellos no se hacen responsables nunca de nada. Saben exactamente lo que planifican, pero jamás se van a arriesgar a que les pase nada. Ellos mandan a los idiotas a que se pongan delante y los tipos se esconden detrás. Nuestro pueblo está movilizado, está consciente. Yo en lo personal, esto es mi opinión muy personal, no es la opinión de la emisora ni del programa, es la mía personal. Yo espero que en realidad nuestro cuerpo de seguridad estén alertas, como lo han anunciado. Y yo creo que yo no voy a hablar por lo demás, hablo por mí, pero probablemente coincida con algunas personas. Ya está bueno ya de estar soportándole a esta gente. 14 años, 15 años casi, dejándolos tranquilos porque no es el momento para no generar, qué sé yo, una imagen internacional. Y nosotros aquí soportando a estos miserables que cada vez que quieren ponen en zozobra a muchísima gente. Ojalá. 8 de la mañana, 25 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, desde ya, nuestro pueblo está movilizado, nuestro pueblo está en la calle. Dicen, y yo te lo digo, que no hay ninguno como este, que siempre cantó más claro, canta lo que el pueblo quiere. ¡Vámonos a liberar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vámonos a organizar! ¡Vamos creando poder popular! ¡Vamos! Buscamos las coordenadas. Suramérica. Miren, les cuento de la patria grande y comienzo por la casa. La Asamblea Nacional de Venezuela realizará hoy una sesión especial en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua, con motivo del Día de la Juventud. Igualmente se va a develar el monumento que honrará a los patriotas y esto a pedido del comandante Hugo Chávez hace 2 años. El Paseo Monumental acogerá el desfile de cierre de la jornada, donde 1.500 efectivos militares, igual cantidad de civiles, le harán vía una marcha que honrará, además, la memoria del comandante Hugo Chávez. En tanto, en Caracas, los jóvenes protagonizarán una marcha hasta la parroquia La Pastora, lugar donde en 1815 fue expuesta la cabeza de José Félix Ríbar, y hasta ahí va a llegar una marcha de la juventud caraqueña. Les cuento más de la patria grande. Vamos a Brasil, y es que representantes del movimiento de los trabajadores sin tierra exigieron al gobierno que ponga en marcha una reforma agraria popular como alternativa para combatir el mercado dominado por el agronegocio. Las reformas agrarias populares es una respuesta dirigida a garantizar las expropiaciones de terrenos ociosos, democratizar la propiedad de la tierra, organizar cooperativas de producción y dar valor agregado a los productos del agro. Esto lo dijo Diego Moreira, uno de los coordinadores del movimiento sin tierra, que está en el 6º Congreso de la organización. El próximo viernes se va a presentar al gobierno de Dilma Rousseff el documento que se está preparando en este Congreso. El 6º Congreso del Movimiento Sin Tierra tiene como objetivo formular una nueva propuesta de reforma agraria que fue inaugurado el lunes pasado en Brasil, en coincidencia con los 30 años de fundación de esta organización, que ha atraído a centenares de miles de brasileños pobres, convirtiéndose en el movimiento social más organizado de este país. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. Ya volvemos con La Brújula del Sur. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. La Batalla de la Victoria fue una batalla en la que fuerzas realistas intentaron tomar la ciudad de la Victoria siendo rechazados por un contingente republicano liderados por el general José Félix Rivas. La batalla se libró el 12 de febrero de 1814 ante la escasez de tropas regulares. Rivas tuvo que armar a unos 1,000 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad y de los otros poblados vecinos. Esta guerra comenzó a las 7 de la mañana y duró todo el día en las calles de la ciudad. Los efectivos republicanos construyeron una impresionante resistencia al empuje de las tropas realistas. Al caer la tarde, la batalla aún no se había decidido por ninguno de los dos bandos. Cuando la refriega arreciaba, los patriotas reciben un refuerzo de 220 soldados de caballería a cargo de Vicente Campos Elías, procedente de San Mateo. Horas después, los realistas se retiraron del combate. El 12 de febrero de 1947, la Asamblea Constituyente decretó celebrar cada aniversario de la batalla como el Día de la Juventud, en honor a los jóvenes que lograron esta importante victoria. En la plaza principal de la Victoria existe hoy en día un grupo escultórico elaborado por Eloy Palacios, inaugurado en 1895, que representa a Rivas dando indicaciones a unos jóvenes sobre el manejo de un fusil. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, Somos cultura. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Estamos de vuelta. La brújula del sur. 8 de la mañana, 37 minutos, segundo segmento del programa. Nos escribe mensaje de texto. Dice, hoy, día de los panas, con adrenalinas contenidas en todos los hombres y las mujeres de esta patria, muralla contra las jaurías salvajes opositoras. Dice el mensaje, no nos pone quién es. 8 de la mañana, 38 minutos. Recuerden las vías de comunicación, 0416-921-0113. Nuestro Twitter es @albaciudad y nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Seguimos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pedirá al gobierno colombiano de Juan Manuel Santos información sobre el supuesto espionaje a periodistas nacionales y extranjeros que cubren el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Este reclamo se suma al realizado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, la delegación que se encuentra en La Habana, que han atribuido al estado de necrosis de las instituciones de su país el caso de las escuchas ilegales del ejército, según dijo Jesús Santrich, uno de los miembros de la delegación de la FARC. La guerrilla ha exigido una mayor atención a las complicaciones que implica el reciente caso de espionaje y ha asegurado que Colombia está urgida de recomponer su institucionalidad. El espionaje fue protagonizado por el ejército colombiano contra los negociadores del gobierno de Bogotá en primera instancia. Esto a los negociadores que se encuentran en los diálogos de paz, lo dijo el martes la revista colombiana Semana, entre otros medios de comunicación. De esto les vamos a contar más de inmediato. Coordenada telefónica. En la línea se encuentra Juan Alberto Sánchez Marín, está en Colombia, es periodista, es realizador y analista de temas internacionales. Juan Alberto, muy buen día, muchas gracias por atendernos la mañana de hoy. Sí, un saludo para ti y para la audiencia, Ernesto. Bien. Juan Alberto, la primera denuncia fue que se estaba espiando a los negociadores que se encuentran en La Habana, luego ahora han surgido también los periodistas. Cuéntanos, en tu opinión, ¿qué es lo que está pasando, Juan Alberto? Bueno, yo creo que realmente nada nuevo, es decir, aquí en este país a veces las cosas como que ocurren porque se hace un escándalo o porque se descubre alguna situación que pudiera parecer anómala, pero que en realidad es común y corriente. Es decir, cuando digo nada nuevo es porque esto es una realidad con la que en Colombia se convive, sino que cada cierto tiempo se descubre algo de esto que se hace y es la intolerancia que existe por parte de algunos, de las élites en general y de algunos sectores específicamente militares, específicamente de la derecha y de la extrema derecha, en oposición, por ejemplo, en este caso al proceso de paz, pero en general al pensamiento diferente, al ejercicio del pensamiento crítico y de la oposición. Y bueno, esto que se vuelve a descubrir es como una segunda parte de la situación vivida hace unos años cuando el gobierno del propio Álvaro Uribe, pues del expresidente Uribe, cuando era precisamente ministro de Defensa del actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, cuando lo que se conoció aquí como las chuzadas del DAS. Sí, correcto. Una serie de interceptaciones ilegales y de persecuciones a periodistas, a opositores, a magistrados. Y bueno, en esta situación actual, pues es, podríamos decir, lo mismo que antes. Juan Alberto, en tu opinión, esta escucha, estas chuzadas, como se conocieron los casos anteriores, ¿tienen por intención liquidar el proceso de negociaciones? ¿Cómo lo ves tú? Sí, creo que sí. Es decir, los hechos recientes confirman el poder de los enemigos de la paz en Colombia. Es decir, un poder que está inserto en el estamento militar y en todo caso con vínculos y con ascendencia sobre sectores de las Fuerzas Armadas muy notorios y muy fuertes. La pregunta que, bueno, el país se viene haciendo es quién está detrás de todo esto, del manejo de tales informaciones privilegiadas. ¿Y por qué aparece el nombre de Uribe en toda esta historia? Bueno, es muy sospechosa, por decirlo menos, que uno de los principales alfiles de Uribe, del expresidente, es precisamente el ex vicepresidente Francisco Santos, quien divulgó la existencia del proceso mismo antes de que el propio gobierno actual lo diera a conocer al país. Eso es ya un hecho que no es fortuito, sino que tiene o expresa el manejo que tiene de información privilegiada. Otro hecho muy claro es por qué Álvaro Uribe hace unos meses manejaba información secreta cuando la devolución o la entrega por parte de los subversivos de las FARC de varios militares, una entrega que se hace y que el propio expresidente Uribe da las coordenadas exactas, una información, como digo, secreta de la liberación de estos militares. Y bueno, la otra cosa es que también la oposición férrea del expresidente a este proceso de paz que se está desarrollando con las FARC, sabemos que él es uno de los señores de la guerra, que le ha apostado durante 8 años a esa guerra, con eso estuvo en el poder, y con ese cuento pues pretende volver al Senado, un cuento trillado, y una oposición, como decía, férrea al proceso de paz. Entonces, de ahí que lo que genera cuando menos es sospechas ese nombre del expresidente Uribe, como alguien que está tras bambalinas y tras la tramoya urdida otra vez a este tipo de situaciones. Recordemos que el DAS del caso pasado era un organismo adscrito y dependía directamente del presidente de la República. Uh-huh. Sin embargo, bueno, otra vuelta él tampoco se enteró de nada. Y en esta situación pues ni siquiera ha salido a desmentir lo que está sucediendo. Sí. Bueno, Alberto, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre este proceso de espionaje ilegal a los negociadores de paz, se destituyeron a mandos militares, al menos esa fue la información que circuló en los medios, y te quería preguntar si es veraz esa información, y si ahora que sale todo esto, si esos militares que están ahí tenían también alguna vinculación con Uribe, ¿eso ha trascendido a los medios? Bueno, lo que se sabe es que sí, bueno, primero hay que destacar o llama la atención la actitud del actual gobierno, que pues en particular del presidente Santos, quien el primer día de difundido el asunto pues anuncia una meticulosa investigación y habla de fuerzas oscuras, y al día siguiente cambia el tono y habla de que el lugar era legal, y bueno, puede ser que lo fuera, pero lo que no puede ser es la clase de actividades allí desarrolladas. Eso es lo importante. En el país está prohibido el monitoreo del espectro electromagnético y cualquier clase de interceptación a alguien sin una orden judicial. Y todo indica que eso era precisamente lo que los militares hacían en Andrómeda. Una verdadera constelación de, no solo de maquinaciones, de intrigas, de persecuciones, sino de corrupción. Entonces, bueno, yo creo que esta situación tan grave, tan delicada, pues por lo menos genera muchas dudas de cómo lo viene manejando el gobierno. Estos generales no fueron retirados, fueron lo que llaman aquí suspendidos, es decir, están como en un stand-by, en un limbo. De todas maneras, eso da una idea de que no era el tono bajo que se le quiere dar ahora, sino que hay unas responsabilidades militares directas para que en el propio instante de la divulgación de la noticia caigan cabezas tan fuertes como las de 2 generales. Sí. Pero a la vez pienso yo se merma el tono porque es un estamento con mucho poder, con mucha fuerza, con mucha capacidad de presión, no solo sobre el actual gobierno, sino en general sobre el estado mismo de las cosas, de la situación del país. Hay que ver el poder que tienen los militares, el vuelo que han cogido, el presupuesto que manejan, el poderío que tienen. Sí. Recordemos que en Colombia nunca ha habido un golpe de estado porque no ha sido necesario, ni siquiera en la época peor de las dictaduras del Cono Sur. Aquí, en la fachada de gobiernos civiles, los militares manejaban los hilos, y a través de los militares una extrema derecha intransigente, y como decía al comienzo de la charla, pues una extrema derecha que niega cualquier posibilidad de las élites, cualquier posibilidad de la oposición, unas élites excluyentes, como lo decía. Bien. Bueno, Juan Alberto, lo cierto es que el proceso de paz no se ha detenido, han tratado, yo creo que con buena lid, han mantenido la privacidad de las negociaciones que se esperaba necesaria para que pudieran avanzar sin la presión que no obstante han ejercido. Y nosotros queremos siempre agradecer que nos acompañes, a pesar de que a veces te convocamos de ya para allá, como decimos aquí en Venezuela, y que siempre nos ayudes a mirar con ojos colombianos la realidad de tu país. Muchas gracias. Yo creo que sí, es muy importante. Muchas gracias a ti, Ernesto, y muy importante lo que dices como a modo de síntesis, y es la necesidad de que este proceso continúe por encima de las dificultades que enfrenta, unas dificultades obvias y aún más grandes cuando el gobierno se ha negado a un cese al fuego propuesto por la propia guerrilla y propuesto por la sociedad, pero además requerido por este país. Pero bueno, de todas maneras hay que destacar la actitud de mantenerse en la mesa, de seguir en la mesa y de apostarle a la paz, que es una necesidad, yo diría, improrrogable después de tantas décadas de una guerra tan viciada, tan degenerada y que ha costado tantas, y que ha costado y sigue costando día tras día tantas muertes a este país. Entonces yo creo que ese empecinamiento en la paz es lo que tiene que estar adelante de cualquier otro tipo de situaciones. Juan Alberto, un abrazo grande, que tenga buen día. Gracias a ti y a la audiencia. Escuchaban a Juan Alberto Sánchez Marín, periodista colombiano, analista de temas internacionales, acompañándonos desde la capital, Bogotá, para La Brújula del Sur. 8:48 de la mañana. Esos tus ojos traicioneros, que nos sigan, engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me le estás haciendo. ¡Esa! Suerte, compañera de la vida. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan engañando a todo el mundo. Amorcito como el mío, fácilmente no se encuentra, si se encuentra caro cuesta poco dura. Andan contando, andan diciendo, por el mundo van repitiendo, que cuando me doy la vuelta, tú ya me la estás haciendo. Hojita verde de la coca, humito blanco del cigarro, adivíname la suerte, si esta muchacha me quiere. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y en el Día de la Juventud, tempranito aparece Marcos Salgado. Navarro, Navarro, Navarro, ¿cómo está? Me cansé, Navarro, con el tema musical que puso recién, porque me subí arriba de la mesa a hacer la guitarra de aire. Está buenísimo, ¿verdad? Y sí, sí, pero cansan esos temas, ¿eh? La agrupación boliviana Atajo. No se cansan porque ellos están altísimos, tienen un pulmones como... No, hacer ese tipo de música en La Paz es imposible. O sea, no, yo creo que esos muchachos no deben tener pulmones, deben tener un caño de plástico conectado directamente al cerebro. Dos y fuelles tienen, dos fuelles así como... Claro, directamente, incorporados. Sabes que allí la pelota no dobla... En La Paz es una ciudad que hay que comer poquito, caminar despacito y dormir solito, Navarro. Ahí está. Mira, ahí lo ponemos de nuevo. Mira, hoja verde de la coca. O sea, mámele ahí batio, Luis. Dámele batio. Dale batio, dale batio. Ahí está bueno para hacer la guitarra de aire, ¿eh? Claro, ahí. Exactamente ahí. ¿Cuántas niñas, cuántas señoritas... hemos conquistado Navarro haciendo la guitarra de aire, ¿eh? Uf, sobre todo en esos sitios nocturnos, cuando uno empieza a tocar al ritmo de la música que está sonando. Exactamente. Es el momento preciso. Exactamente. Ese es el momento preciso en que uno llega al clímax de la noche y la señorita se va. Porque dice, y este ridículo que le pasa. Y se van, ¿no? Igual que como cuando uno le canta, Navarro. Que uno cree que lo está haciendo bien, y al bailar cantando el tema, y ahí la visual de eso, de la señorita, visto desde la señorita, lo que ve es un grandísimo salame. Creo que estuvimos viendo los mismos videos anoche. Un pajarote, un pajarón. Claro, eso lo ha develado el señor prócer de las causas perdidas, el señor Diego Capusotto. Creo que estuvimos conectados viendo los mismos videos anoche. Estuvimos viendo exactamente los mismos videos de Capusotto. Si alguno de los usuarios todavía no lo vio, cosa difícil, porque si escuchan a Navarro tienen que saber de la existencia de Capusotto. Pueden buscarlo, entran en YouTube y ponen Capusotto, creo que es con dos T. Con doble T. Capusotto. Y le va a salir... toda la información de Peter Capusotto y sus videos, un programa que emite desde hace tiempo ya. Un montón. No sé si son como 10 temporadas, 8, una cosa van así. 8 temporadas. 8 temporadas. Discúlpeme que no haya sido preciso, Navarro. La televisión pública argentina emite ese programejo del señor Diego Capusotto. Mire, Salgado nos escribe Mayra Guárata y dice: saludos Ernesto y Marco, feliz día de la juventud, siempre en sintonía del programa, alerta a todos los jóvenes combativos de la patria a defenderla, dice. Está bien, Mayra, lo del día de la juventud no nos corresponde a nosotros, pero no, igual agradecemos la gentileza del... La costura. Claro, le agradecemos que la gentileza del saludo diplomático para gente que a la que ya desde hace tiempo nos dicen señor en el metro. Sí, hay una... ¿cómo se llama? Según ya los estatutos del PSV, no cuadramos para la juventud del partido. Nosotros no. Hace ya rato. No podemos pasar ni por la vereda de enfrente de la casita de la juventud del PSV. Es que el momento, Navarro, en que uno deja de ser joven es exactamente el momento en que una señorita, una dama, a la que uno en el metro ve... Usted se da cuenta cómo uno puede ver a la gente en el metro, ¿no? Ajá. Del sexo opuesto. Sí. Esa mirada que tiene que ver con... Ay, ¿no? Esa, así sería la mirada. ¿Cómo? Repítalo. Sería... Ay, ¿no? Mira, me dicen que me escucho lejos, me escucho bajo, ¿qué será? ¿Usted se escucha lejos a sí mismo? A mí mismo, me escucho Pero, lejos. Pero, Navarro. Entonces, cuando uno tiene esa mirada, ¿no? De... Ay, y la señorita por alguna razón interactúa con usted, probablemente porque percibió la mirada, ay, y le dice señor. Ahí, ese día, Navarro, que puede, que sucede todo el tiempo a generaciones y generaciones, y que puede pasar desapercibido para el resto del vagón en donde usted está viajando, ese día en el metro usted dejó de ser joven, Navarro. Ese día vaya a la sede del PSU y devuelve el carnet. Exactamente, va a la sede de la Juventud del PSU, se baja ahí del metro precisamente en Plaza Venezuela, se va a la casita de la Juventud del PSU y devuelve el carnet de la JPSU. El carnet, porque ya no es una cuestión de yo me siento joven, que joven, todos somos jóvenes, un rincón, esas son todas paparruchadas, Navarro. Sí. La juventud se acaba cuando usted, una señorita, le dice señor en el metro. Eso nos ha pasado hace mucho ya, Navarro. Ha pasado tanto tiempo que hasta hemos perdido la cuenta exactamente en qué momento fue, con lo cual queda doblemente confirmado que el saludo que nos hace la amiga Mayra, lo agradecemos, pero está fuera de lugar. Sí. Mire, nos envía a producción varias historias, si quiere, dice la vida secreta de un convento. Ay, ay, ay. Creo que no se puede, está bueno. No, 10 historias increíbles del Twitter. Ajá. O el día de San Valentín en el Vaticano. ¿Cuál le apetece? Vamos con el día de San Valentín en el Vaticano, ¿eh? Bueno, el Vaticano anuncia que el Papa Pancho le va a dar audiencia a 17.000 enamorados salgados el 14. ¡Pancho! ¡El Papa rockero! Vamos, que tiene una Harley Davidson. El Papa Rockstar. Y dice, ¿cómo está Pancho, eh? Sí, dice Russia Today, la personalidad del Papa Francisco no deja de sorprender en esta ocasión debido a que será el primer pontífice en celebrar el Día de San Valentín, da una audiencia a más de 17.000 parejas. Eso, como una audiencia. Es un montón eso, ¿eh? Quiere hacer una cancha de fútbol. Pero eso es falso, le va a dar audiencia a 17.000 parejas en la Plaza San Pedro. Ahí va cualquiera. Claro, ¿no? Claro, que van a andar pidiendo. Tienen que darse un besito antes de entrar. Claro, no. O sea, si usted fue solo, agarre algo que haya por ahí y béselo. Sí. Porque tienen que entrar de a dos. ¿Se da cuenta? 17.000 parejas es algo así como 34.000 personas. Sí. Es una cancha de fútbol. Me dice producción que comente la nota de las monjas, es que no la logro traducir. No, es que producción, nosotros justamente veníamos hablando ya de con la ausencia de juventud, viene la presencia de sabiduría, producción. Y nosotros ya sabemos que usted no quiere hacer pisar palito, producción. Yo en este momento, Salgado, le voy a poner aquí en el Twitter. Ajá. La nota para que usted la pueda ver. Sí. Y se dé cuenta que es incomentable esta. Es incomentable. No, pero es que yo ni necesito verla, Navarro. Yo sé por dónde vienen las balas. Bueno, le voy a contar de las 10 historias de Twitter. Acá la recibí, ¿eh? Yo la voy revisando. Ajá, vamos con las 10 historias de Twitter. La que está. Vamos a comenzar del 10 para arriba. La número 10 es la presentadora de televisión que recuperó su pasaporte gracias al Twitter. No me digas, qué linda tipa del Reino Unido. La número 9, se trata de una pareja de retirados, acabaron con su casa destrozada tras la llegada inesperada de 150 jóvenes borrachos, tras anunciar una fiesta en Twitter. Claro, y sí, se lo merecen. Eso fue en el Reino Unido también. Eso, o sea, ellos anunciaron que iban a hacer una fiesta. Claro. Llegaron y 150 tipos borrachos. Claro, pero eso es así, eso funciona de esa manera. Sí. Bueno, después dice una inquilina que se enfrenta a una demanda de $50.000 por quejarse en Twitter a sus 17 seguidores del alquiler del piso. ¿Por quejarse? Sí. Usó el Twitter para quejarse de su mohoso apartamento en frente a una demanda por difamar a la propietaria. 17 seguidores en el Twitter. Sí. O sea, hizo un ruido bárbaro la denuncia. No, era terrible. Entre los 17, ella no sabía que tenía la dueña del apartamento. Claro, claro. Y hay que tener cuidado. Las redes sociales, Navarro, hay que tener cuidado. Qué felices éramos, lo comentábamos el otro día con mi amigo el ministro de Turismo, Andrés Izarra, qué felices éramos cuando no teníamos Twitter. Porque no, uno no se exponía a ese tipo de cosas. Sí, o sea, ¿cuánta gente le ha pasado escribir algo en estado así de beodez, en el Twitter o en el Facebook. Sí, porque por ejemplo... Antes eso no pasaba. ¿Cómo hacía un borracho solo en su casa a la noche para que el mundo se enterase de una estupidez que se le vino a la cabeza en ese estado? No había forma, Navarro. Había más intimidad. Claro, a lo sumo uno podía llamar a una persona y se enteraba a esa otra persona por teléfono. Podía lanzar un avioncito con una carta. ¿Quién podía ver eso? Nadie, el señor del camión recolector. Mira, ¿te da cuenta? Ahora puede hacerse famoso, lamentablemente, en un segundo. Sí, lamentablemente. Por eso creo que hay que abolir las redes sociales, ¿eh? Yo creo que si aboliéramos ya mismo las redes sociales, ganaríamos en tranquilidad, ganaríamos en privacidad, ganaríamos en inteligencia dedicada a otras cosas y ganaríamos también, por qué no decirlo, en gestión de gobierno, sí. Navarro. Mire, por acá dice, por ejemplo, hay otras historias no tan felices, el número 7, un hombre muere de un disparo con una escopeta tras discutir en Twitter con un amigo. O sea, no le digo. Mire, la número 6, unos novios que pararon la ceremonia. ¿Pero cómo lo mató? ¿Con la escopeta si estaban en Twitter? Después se encontraron. Se encontraron. Luego está la historia número 6, los novios que pararon la ceremonia de su boda para tuitear desde el altar. Y está poniendo, nos estamos casando. No te puedo creer. Sí, sí. No le digo, Navarro, no le digo que hay que abolirlas. El número 5, el director de cine indonesio que prometió ir desnudo al supermercado si conseguía 3.000 seguidores y consiguió 40.000. Y claro. Y el tipo se tuvo que desnudar. Se tuvo que ir de nuevo, qué lindo, qué entretenido, ¿eh? La número 2, el hombre que viajó por todo el mundo gratis gracias al Twitter. Este sí es un capo, este tipo. Este es un capo. ¿Cómo hizo, Navarro? Un blogger británico lanzó el proyecto Twitch Kioner. Intentó viajar lo más lejos posible por el mundo en 30 días, confiaba únicamente en la buena voluntad de la gente de Twitter. Las reglas del proyecto eran claras, no podía gastar dinero en el transporte ni hospedaje, aceptaría ofertas de ayuda a través de Twitter, solo podía dedicar 3 días a su plan de viaje y no podía permanecer más de 48 horas en un mismo lugar. Sí, y le armaron la cosa. Un montón de gente. Sí. Para salir en la foto con el tipo. Es que hay gente que está al gas, Navarro, ¿eh? La número 3 es la mujer que tuiteó que estaba teniendo un aborto espontáneo a 20.000 personas. Sí. La número 2 es la historia de un hombre que fue salvado de una parálisis gracias a un diagnóstico en Twitter. Ajá, muy bien. Y la número 1, el pasajero frustrado que fue arrestado por acto de terrorismo tras poner una broma en Twitter. Un salame. Claro. Un salame. Yo tenía un amigo navarro que, tranquila, ¿dice quién es? Sí, dice, se trata de Paul Chambers. Él no es mi amigo. Ah, que vive en Irlanda. No, claramente no es. Este se llama Gerardo, no voy a decir el apellido. Él era de esa gente que hoy por hoy terminaría asesinada por un Marshall en un avión por hacer la broma de decir tengo una bomba. Era así, esa gente se diferenciaba de la media de la humanidad haciendo esos chistes, ¿no? Ajá. Él le pateaba, una vez iba al lado mío, este muchacho, caminando, estábamos en la escuela media, en la escuela secundaria, y le pateó el camioncito a un nenito que lo llevaba con un hilito. Uh-huh. Se lo pateó el camioncito. El nene se puso a llorar y la mamá le pegó al nene. ¡No! Injusticia, ¿qué pasan? Y me hace acordar mucho ahora a este muchacho con esa historia de Twitter que vuelve a confirmar, Navarro, que hay que abolirlo. Así tenemos es. Que abolir el Twitter y dedicarnos a cosas más importantes. No hay nada peor, Navarro, que un militante del Twitter. Sí, no, y no son cosas importantes como la nota que le acabo de pasar por Twitter que nos envió producción. Sí, no, pero producción, a ver, desde el nombre, desde el título de la nota que nos manda a producción, no podemos decir una palabra. Desde el título nomás. Sí. Menos mal que la tercera palabra del título de la nota es impronunciable en radio. Un subtítulo dice la vida secreta de las monjas. Sí, usted tiene unas ganas bárbaras de decirlo, pero no lo voy a dejar, Navarro. Además tiene ilustraciones, que tampoco podemos mostrar en el micrófono 2, el hoyo a esta hora, Yo creo que ninguna de las ilustraciones de toda la nota puede ser mostrada. No. Bueno, Salgado, nos vamos. Vamos a caminar, a marchar con los jóvenes, a acompañarlos. Vamos a marchar ya en algunos minutos. Me estoy encontrando con el señor Iñaki Juárez, que ya tiene su sombrerito paragüita. Ajá. Listo por si se va la nube y se viene el solazo al mediodía. Es así. Bueno, Salgado, que tenga un buen día. No sé qué, me ponga ese protector solar. Me voy a poner protector solar, quédese tranquilo. ¿En qué parte va a estar? Digo, para no ir. Para no ir, sí, sí. Bueno, vamos a estar recorriendo, haciendo una nota amplia con las movilizaciones de generales, digamos, ¿no? O sea que vamos a estar incursionando en las dos manifestaciones previstas para este día, pero no voy a decir en dónde ni a qué hora exactamente, porque no queremos que nos peguen en ninguna de las dos. ¿Se da cuenta? Tomamos el llamado que hizo ayer el presidente Maduro a la tranquilidad y a la calma. Lo cual, además, quiero decirle, Navarro, que yo estoy seguro que va a ser así. Es así. Es así. Que tenga una feliz mañana. Igualmente, Navarro. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bien, llegamos al final del Sálvese, también del programa, y nos vamos bailando con musiquita colombiana. El tema se llama La Muerte, del Messier Periné. Chau. Les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne. Comme les petites voiles des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas.